Now you've heard of the purple people eater, and they sing of the witch doctor too. Bueno, pues después de unas semanas de pirola, hoy estamos aquí en vivo y en directo en la Casa Encantada, como no, de sí contigo. Y hoy tenemos un programa muy especial que vamos a dedicarles a nuestros amigos Gonzo y Mariajo, nuestra Janis Martín de Zaragoza, que han tenido unos días un poco jodidetes. También os hablaremos de algunos conciertos y presentaciones, algunos de ellos, bueno, yo creo que ninguno de los que te digamos te lo puedes perder. Y también de los más birras, que están ahora en el candelero de nuevo con la película y el libro que se presenta este miércoles. Dos homenajes súper merecidos al amigo Mauricio y a sus compañeros también, por supuesto. A Miguel, Víctor, a Mariano y a todos los que han desfilado por los más birras. Pablo, Josu, bueno, lo voy a citar porque seguro que me acabaré dejando alguno, así que mejor no. También tendremos hoy mucho country y bluegrass, mira, que me ha dado por ahí. No, que me recordó el amigo Jorge Reverendo el otro día a los Kentucky Colonels y a los Country Gazette por de rebote, por decirlo de alguna manera, y va, hemos dicho, pues sí, también pondremos country y bluegrass. Bueno, pues la primera canción va a entrelazar dos de nuestros temas de hoy. Por una parte, el country, que hemos dicho que íbamos a poner. Y por otra parte, a nuestro amigo Gonzo, porque esta es una de las versiones que hicieron, bueno, que con los Rodeo. Esa Rodeo Bull Run fueron sus dos grupos de country. Bueno, que realmente era, bueno, Rodeo fue como si dijéramos una continuación de Bull Run. O sea, un cambio de nombre, como quieras decirlo. Ellos son los New York City Ramblers y su I Roll in My Sweet Baby's Arms. En nuestro inglés montañés, por supuesto. Ain't gonna work on the railroad, ain't gonna work on the farm. Lay around the shack till the mail train come back, then I'll roll in my sweet baby's arms. Roll in my sweet baby's arms. Roll in my sweet baby's arms. Lay around the shack till the mail train come back, then I'll roll in my sweet baby's arms. With my own true love, she done quit writing to me. She must think I don't love her like I used to. Ain't that a foolish idea? Sometimes there's change in the ocean, sometimes there's change in the sea, sometimes there's change in my own true love, but there's never no change in me. Mama's a ginger cake baker, sister can weave and can spin. Dad's got an interest in that old cotton mill, just watch that old money rollin'. They tell me that your parents do not like me, they have drove me away from your door. If I had all my time to do over, I would never go there anymore. Walking the streets with another man, wouldn't even go my way. Rolling my sweet baby's arms, rolling my sweet baby's arms. Lay around the shack till the mail train comes back, then I'll roll in my sweet baby's arms. Y la siguiente canción también enlaza temas de esta noche. Por un lado nos retrotrae a los Dynamos, que fue el siguiente grupo de Gonzo. También nos habla de María Jo, porque la letra, si mal no recuerdo, la compuso su pareja, Manolo. Y vamos, y es una maravilla de canción. Este tren ya tiene frenos nuevos. Sin equipaje para borrar el rencor. Algo pasa en este tren, te veo en la estación. Esto nunca para, por un nunca para. Los frenos no funcionan, compañero, los tendremos que arreglar. Este tren ya tiene frenos nuevos, yo mismo los acabo de cambiar. De la general, que hablamos de tamaño mecánico, el mundo está dispuesto a cruzar. Soy el conductor de esta máquina que está deseando poder volver a estar a tu lado y llevarte al cielo en mi tren. Pasa de largo la estación, subido a este tren,

El final es impresionante. Y bueno, ahora vamos con una sorpresilla para Gonzo, del día que los Rodeo vinieron a la radio con nosotros a echar unas risas. Esto es un poco de no tener abuela, pero bueno, que conste, ya digo yo, que todos los elogios que me dedica Rafa al principio de la canción no los merezco ni de lejos. Pero bueno, en cualquier caso, ahí va la canción. Y ahora ya vamos con otra nueva canción de los Rodeos. Parezco el ratón vaquero. ¿Nueva? Bueno, y tan nueva, esta es... ¿Demasiado nueva? Demasiado nueva. Para los colegas. No, no es nuestra, al contrario de las otras que hemos tocado, que sí lo son, esta no es nuestra. Aquí ha intervenido Desi. Sobre todo Desi. ¿Qué forma de decir que el es mala? Grandioso Desi, el formidable Desi, ¿será el inimitable Desi? Será por lo alto, ¿no? Que haya mentira sobre Desi. Luego te paso el cheque, Sobrio Desi. Y bueno, la letra que cantamos es gracias a él, es el que nos ha apañado la letra. Qué traidor, ¿eh? Si no se te digo nada. Y a ver qué sale. La sacó de la piedra de todos sentados. Con la ya es el último indio que quedó de una tribu que el hombre blanco exterminó. Podrás volver a soñar el hombre blanco que hizo despertar. Vamos con allá, ahora hay que luchar. Vamos con allá, sé que te matarán. Con el gran espíritu tu alma vivirá. Con toda tu tribu volverás. Cuando cierras los ojos sueñas con nube gris, mirando al horizonte te parece verla allí. Con la ye, sus labios ya no te podrán decir que vive tan solo para ti. Vamos con la ye, ahora hay que luchar. Sé que te matarán en la gran pradera, volverás a cazar y con nubes gris feliz serás. Cuando volví al poblado tomó su tomajo, un ansia de venganza su alma desbordó. Con la ye, los asesinos se marchó, a todos cara a cara los mató. Vamos con allá, nada importa ya. Vamos con allá, tu vida quemará. rodeo, sea como sea, suena bien. Bueno, ya lo siento por la calidad de sonido, pero es una cinta que debe tener más de 30 años y los casetes ya se sabe. De hecho, es divertido porque con el aceleración del pitch que se pega, parezco, como decía el ratón este de los dibujillos. Bueno, pues ahora vamos a presentaros, a informaros de algo que no os podéis perder. El 11 de noviembre en la Sala Oasis de Zaragoza, Cuti presentará en riguroso directo su disco La Venganza del Samurái. Ya sabes que es la tercera entrega de la saga. Cuti, pues, ¿qué os puedo decir de él? Pues yo creo que lo más aproximado es que si en este mundo hubiera justicia poética, pues sería un cantante de primera fila y brillaría muchísimo más todavía de lo que brilla, en vez de tanto triunfito y tanta historia. En esta presentación pues tocarán todas las canciones de su disco, Big Sur, De Vuelta a Casa, Con Dignidad, Aunque Pida Perdón, Llévame Contigo, Yo Solo Quiero Tu Amor y No Siempre Todo Sale Bien. Y ya sabéis que en su página de Facebook de Cuti Bericat pues podéis agregar las canciones que queráis escuchar esta noche. Que él prestará atención a todas y luego obviamente hará lo que buenamente pueda. Os vamos a dejar con este Big Sur para que disfrutéis un ratico, así como anticipo de lo que será el día 11 en la Sala Oasis. Locos y de fugitivos, allí donde se conjuran los nefios, San Francisco a nuestro lado nos bendice y nos protege del feroz acantilado. Big Sur, yeah, yeah, Big Sur, that's right, Big Sur, no hay excusa, amigo, vamos a bebernos el océano pacífico. Carretera, quemando gasolina, dejándonos la piel en cada curva. No seré yo quien pagará la cuenta. Otros vendrán que carguen con mi muerto. Crucemos el desierto entre lo humano y lo divino, que al final nuestro destino. Sonríe cínicamente como un ángel asesino. Big Sur, el gran sur nos espera. La última frontera, no hay excusa, amigo, vamos a bebernos el océano pacífico. Cirrosis frente al mar, gloria eterna para los caídos, restos del naufragio de un futuro que no llegará. El horizonte azul al fin solo es una quimera. Amigos, vamos a volvernos en los ahora nos vamos a dedicar una canción a Mariejo. Y bueno, pues esperando que esté bien. Y vamos a dedicar una canción de Yanis Martín, como no, este My Boy Elvis, una canción que me encanta. Everybody, come on down. The man with the guitar just hit town. Takes off like a rocket, there he goes. Rocking from his head down to his toes. Y ahora, con el permiso de nuestro amigo Francho, que no se lo hemos pedido, pero estamos seguros de que nos lo hubiera dado, os vamos a hablar el resumen que ha hecho de la agenda de octubre, que la verdad es que no tiene desperdicio. El 10 de octubre, en el Rock and Blues, otra ronda. Homenaje 30 aniversario, último concierto de Más Birras. El 11 de octubre, en Las Armas, The Otis Redding Show. El 12 de octubre, en la terraza exterior de Las Armas, The Cha Cha Chas. El 12 de octubre, en el Corazón Verde, Was and Boogie. El 13 de octubre, en la Sala López, Mad Sin. El 14 de octubre, en la Casa del Loco, noche de... No es en mi casa, no os equivoquéis, es en el bar este que está por la calle Mayor. Noche de birras. El 14 de octubre, Rock and Blues, J. Carpin Folk Grass Band, nuestro amigo Enrique. El 26 de octubre, oigo, que se me ha... que se me ha despintado. El 26 de octubre, en el Rock and Blues, Los Fruitons. El 28 de octubre, en el Corazón Verde, el Gran Bob y los Leones del Bluegrass. Un tipo impresionante. Sabes que también estuvo por aquí con nosotros de juerga. El 31 de octubre, en el Rock and Blues, Sunny War. Y como dice Francho, pues seguro que hay alguna cosa más que se va añadiendo y de la que os iremos informando a medida que transcurre el mes. Y os vamos a dejar con el Gran Bob precisamente para daros un anticipo de lo que podéis disfrutar en el Corazón Verde con él y los Bluegrass Lions, con este homenaje que hicieron a un grande de nuestra tierra, al señor Joaquín Carbonell, con este Me gustaría darte el mar, una versión que hicieron de él. Me gustaría darte el mar, todo ese mar que no conoces, todo ese mar que no has tenido, que hace más seco tu camino de piedras sordas, de piedras sordas y de espinos. Me gustaría darte el mar. Me gustaría darte el mar, todo ese mar cansado y bello que cobijó grandeza y trueno, como el Señor que da la mano sin dividir, sin dividir humano y bueno, me gustaría darte el mar. Me gustaría darte el mar para inundar tu tierra seca, sedienta de lluvia serena, siglos y siglos suplicada por esta casa despreciada. Me gustaría darte el mar. Me gustaría darte el mar para llenar de luz tu corazón callizo como la tierra quebrada, de noche y soledad precipitada. Me gustaría darte el mar, darte el mar, darte el mar, darte el mar. Me gustaría darte el mar, darte el mar, darte el mar. Darte el mar, me gustaría darte el mar, darte el mar, darte el mar, darte el mar, me gustaría darte el mar, darte el mar, darte el mar, darte el mar. Me gustaría darte el mar, darte el mar, darte el mar, darte el mar. Me gustaría darte el mar, darte el mar, darte el mar. Me gustaría darte el mar. No te los pierdas, porque además el Corazón Verde es un lugar idílico para disfrutar de este tipo de conciertos. Y ahora seguimos con un poquito de bluegrass. Vamos a ir con los Country Gazette y vamos con una canción que para los que somos amantes de Escocia pues no podemos evitar relacionarla con ella, aunque sea a ritmo de bluegrass. Este Sueño de las Highlands, que es una canción que me encanta y que vamos a dedicarle a nuestro amigo Jorge el Reverendo, que siempre está donde tiene que estar y tan profesionalmente como siempre. Uno de los mejores guitarristas y mandolinistas de nuestra tierra. Y bueno, ya habéis visto cómo viene el mes de octubre. Esto ya, Zaragoza no tiene nada que envidiar a Barcelona y a Madrid. Yo creo que afortunadamente para ellos estamos en mitad de los dos y se pueden venir aquí a disfrutar de alguno de nuestros conciertos. One man rowing up a river, this man he's rowing upstream. All his life's been fighting, searching and striving to fulfill his dream. Going to the highlands, I don't believe I'm coming down. Going to the highlands, I don't believe I'm coming down. Searching for the lonely land of freedom, it's lonely for you find no one. Freedom's the word he gave us to live as friends and neighbors, but the meaning's lost and never yet been found. Going to the highlands, I don't believe I'm coming down. Going to the highlands, for the meaning's yet been found. Thank you. High from the beauty of the Rockies, the highlands lay before my feet. My life is full of memories, my heart is full of sorrow. No longer does my soul run free. It went to the highlands, and it's never coming down. Some off to the highlands, where I never will be found. Don't believe I'm coming down. Going to the highlands, where I never will be found. Bueno, este es un tiempo muy especial para los que amamos a Mauricio y fuimos fans irreverentes de los Más Birras. Este miércoles 4 de octubre a las 7 se presentará en el antiguo Salón de Plenos de la Diputación Provincial de Zaragoza, entrando por la calle 5 de Marzo, en el número 8, el libro Más Birras, del barrio a la leyenda, de Jorge Martínez. Es una cita imperdible, yo que tú estaría allí. Y también dentro de poco podremos ver en cines, ya se ha estrenado en el Festival de San Sebastián, la película La Estrella Azul, una película que después de pasar por muchas peripecias, pues al final ha conseguido ver la luz, y la verdad es que ya tenemos ganas de poder disfrutar de ella. Hay muchos recuerdos con los Más Birras. Yo hay una canción que para mí es muy especial, es Cass, la chica más guapa de la ciudad, que es una canción que siempre me recuerda a Lu, que le cambiaba la letra y se pintaba los labios en el espejo de cualquier moto vacía. Nos gustaba Cass, la chica más guapa de la ciudad. Su forma angelical de pisar la nieve mientras tararea la última estrofa de Dylan. Su manera tan dulce de guiñar como si estuviera recitando un poema o pintándose los labios en el espejo de cualquier fotografía. Nos gustaba que tuviera las piernas morenas y serena como un sábado. Pobre Cass, tenía que morir como una diosa nuestra, arrollada por un Chevrolet y un repartidor de Coca-Cola. Y ahora un policía nos robó todas las lágrimas, y ahora la lloramos todos y enviamos violetas a direcciones inventadas, todas dirigidas, todas dirigidas, todas dirigidas a casa, la chica más guapa de la ciudad. Estabas tan harta de la vida que te tumbabas desnuda bajo el sol de las 5 de la tarde. Para ti que no reprochaste tanto tantas veces nuestro aire de perritos derrotados. Y ahora la lloramos todos y enviamos violetas a direcciones inventadas, todas dirigidas, todas dirigidas, todas dirigidas atrás. La chica más guapa de la ciudad, la chica más guapa de la ciudad. Esta canción es maravillosa, ya sabes que está inspirada en un relato de Bukowski y la verdad es que no tiene desperdicio. Luego, bueno, Gavilán Hernández hizo un poema basado en ella y ya pues Opeña lo terminó de redondear y de bordar. Y ahora nos vamos con un poco más de country, vamos con Oscar Willy y una canción que me encanta este el día que Luis murió. The day Elvis died, when Hank was called away, I cried all that day. Everybody needs a rainbow that they can look up to. What Hank meant to me, Elvis meant to you. So let your tears run down, don't you run and hide. I know why you cried the day Elvis died. I've heard the lovesick blues, and all of your life you were raised on blue suede shoes. The king of country music and the king of rock and roll, their songs warmed our hearts, their music touched our souls. So let your tears run down, and don't you run and hide. I know why you cried the day Elvis died. I know why you cried the day Elvis died. Bueno, y en este mes tan especial para los más birras, en la que ha habido tantos homenajes, por supuesto merecidos, recuerdos, libros, películas, grupos que continúan con su música, además, por cierto, con mucho respeto y cariño, que para mí es lo más importante. Yo siempre he dicho que no he sido de grupos de versiones, salvo que el grupo al que están versioneando ya no lo puedas volver a escuchar, como es el caso. Y en ese caso la verdad es que sí que me motiva. Vamos con una canción también muy especial para mí, muchos recuerdos, y bueno, es que todo lo que tiene que ver con ellos, la verdad es que tiene muchos recuerdos, no solo para mí, sino para todos los que vivimos aquella época. Este Vuelta Atrás. Siempre a traición de esta vida aprendí que el sabor del placer te condena a vivir. Todo lo que quise amar lo veo en ti deshecho por los caprichos del porvenir, pero al final del camino verás que dejaste a tu paso lo que no volverá. Que quedaron en el fango trozos de tu corazón. Y comprenderás cómo acabó. Vuelta atrás, vuelta atrás. Las calles del barrio te recordarán. Tan linda que marchaste, no podías pensar que la vida te doblaría. Ahora que no harías por volver atrás. Vuelta atrás. Será la derrota quien te devolverá. Y aún la voz del tiempo que guarda tu soledad te traerá el recuerdo que el primer amor no vuelve jamás. Cae la memoria, la imagen de aquel que tras la vieja escuela te hizo querer. Hay besos sucios como el carbón, caricias que siempre ocultan la maldición. Y en un rincón del viejo almacén, donde loca de alcohol te empezaste a perder, sientes que el tiempo ha blanqueado tu cien y estás sola a pensar cómo se fue. Vuelta atrás, vuelta atrás. Las calles del barrio te recordarán. Tan linda que marchaste, no podías pensar que la vida te doblaría. Ahora que lo harías por volver atrás. Vuelta atrás. Será la derrota quien te devolverá. Y a la voz del tiempo que guarda tu soledad era el recuerdo que el primer amor no vuelve jamás. La canción que viene ahora de Bill Monroe no estaba preparada, pero no puede ser más apropiada para el momento. Es este Estoy pensando esta noche en los viejos amigos. Y la verdad es que esta noche ha sido toda de remembranzas. Cristina y Monse a las que me recordaba la canción que acabamos de escuchar. Cuti, al que conocimos pues desde que es un chavalín. Gonzo, pues que podría decir que es como mi hermano y que también lo conozco desde jovencillos. María José, a la que también, pues, fíjate, pues desde hace siglos, desde que tocaba Manolo con los Golden Zippers. Mauricio, uno de mis primeros recuerdos de su generosidad es cuando gastó todo su primer sueldo en invitar a cervezas a los amigos. Impresionante este hombre siempre. Lu, que ha sido una de las personas más importantes en mi vida, si no la que más. Jorge el Reverendo, un tío genial. En fin, que ha sido, bueno, Francho con su super recopilación de acontecimientos que tenemos cita esta noche y que también pues lo conocemos desde que era un chavalín con los bacalaos. Todo gente maravillosa que ha hecho mi vida más feliz. Y bueno, pues para todos ellos, bueno, y para María José, por supuesto, mi enfermera favorita, que también es una vieja amiga, aunque se conserve muy joven, pues para todos ellos esta maravillosa canción de Bill Munro. Y por supuesto, para quienes nos escucháis, que también habrá gente que nos escuche desde hace tiempo. El otro día estaba pensando que el año que viene haremos 40 años en la radio, que se dice pronto. A ver si lo celebro de alguna manera, aunque si no se me olvida, ni bien ni mal. I'm thinking tonight of the old folks way down in Tennessee. I know my mother is away back where I long to be. Now when I left the old home, I was not Bueno, yo hoy en lugar de sintonía nos vamos a despedir con una joyica de los Más Birras, este Promesas Rotas. Y ya sabéis, no os perdáis este miércoles la presentación del libro y la película, pues en cuanto podáis ir a verla, que tiene que ser impresionante. Yo ya tengo ganicas. Muchas gracias por aguantarnos siempre. Escapamos hasta la costa, era un abril, tibio y negro de piel. Tus ojos me hacían sentir como el fuego. Te amé con la furia del mar, te amé entre las olas. Creí en el cielo y juré luchar. Rotas, oh, oh, oh, oh. Ahora sí, buenas noches, muchas gracias por haber estado allí y si todo va bien, el lunes que viene nos veremos en La Casa Encantada. Adiós.